Hablemos de mujeres, hablemos de amor, hablemos de lo mejor que tiene el mundo, junto con la cultura. Que es todo. Que todo. Que en el sentido antropológico, claro, nos convierte el mundo en una cosa muy virtuosa. Bien. Mujeres. Mujeres, quiero hacer una ponencia, que bueno, es lo mejor que uno puede hacer en estos casos. Si me permite, me gustaría observar. Yo me retiro. Existía y existe en algunos foros retrógrados de la sociedad la siguiente sensación: el hombre, o acaso la pareja activa, el componente activo de una pareja, de algún modo ofende, humilla y somete al participante pasivo. De este modo es de buen tono el resistir esa situación. Entonces una dama debe resistir el acoso de un hombre, aunque por mucho que le guste, al menos hasta las 12:25. ¿Por qué? Y entonces se producía, o se producen todavía, unas dilaciones amorosas, unos falsos rechazos, unas demoras perfectamente inútiles. Ay, me gusta el tema, pero ¿lo podría ejemplificar? Sí. Usted conoce a una dama y se le acerca, mirá, qué sé yo, me gustaría. Y a mí dice, es tarde, no tengo decidido, estoy cansada, tal vez otro día. No lo rechaza enteramente, pero lo demora. Ese es un ejemplo. El inconveniente es este. Fíjese, aquí viene la cosa. Sabiendo esto, o habiéndose enterado de esto por las revistas o por amigos que se lo cuentan, a saber que algunas damas en realidad quieren pero lo demoran, todos los tipos creen que el rechazo que a él se le se le hace es por demora. Viene demorado. Es por demora. Varios años. ¿Me entiende? El tipo se entera de esto. Uy, la mujer considera que la participación activa humilla a la pasiva, entonces yo te rechaza aunque sea por un rato y después te acepta. Entonces cada vez que lo rechazan piensan que ese es el caso, cuando la mayoría de las veces no es el caso. Es rechazo. También lo rechazó porque lo detesta, y el tipo dice, claro, me ha rechazado porque quiere preservar. Ahora, si se dejaran de demoras, sí, entonces no habría más remedio que comprender que a uno lo han rechazado. En este último momento me ataca la duda, porque hay tipos que no aceptan que lo han rechazado ni claramente ni ante la mostración ostensible de este rechazo. Hay tipos que ven a una mena con otro tipo y dice, es para darme celos. O la falsa aceptación. No hay falsa aceptación. ¿Usted dice que siempre es verdadera? La aceptación puede ser equivocada, o en algún caso puede ser fingida para lograr algún otro fin, lo que usted quiera. Pero convengamos que no es un caso típico. Lo difícil es rechazar. Entonces lo que se hace es maquillar el rechazo. Pero maquillar la aceptación, no. Falsa aceptación, salvo, qué sé yo, que la mina... como yo he conocido algún caso extraordinario, una mina te dé bolilla porque tenés auto y vivís cerca de su trabajo. Es cómodo. Pero sí. Supóngase, ¿no? Usted vive enfrente de la casa de una mina, le hace el tren, qué sé yo, la mina no le da bolilla, hasta que la mina comprende que usted sale a las 7 de la mañana para el centro, a la misma hora que ella. El 50% de los casos es así. Digo que era una excepción recién, pero no, el 50%. No, yo creo que es muy excepcional que usted viva enfrente de una mina, que la mina le guste y que además viva cerca de donde va usted todas las mañanas en agua. El 60% de los casos es así. Yo conocí un solo caso. Ver, era una novia mía que andaba también con otro. Y ese otro era... ese tipo. No, era lo que a otros los quería, pero o sea, no me estaba mintiendo, porque yo prefería que lo quisiera. ¿Y usted vivía más lejos? que este otro. No, yo estaba, yo a las 7 de la mañana estoy fuera de concurso. Bien. ¿Pero qué tienen que decirme acerca de lo primero? De lo primero, de la dilación obligatoria por razones supuestamente morales que existía otrora y que aún existen algunos foros que no registran el avance de los tiempos. ¿Por qué no hace un llamado a aquellas damas o a aquellos caballeros? No, a las damas, porque siempre es la participación pasiva en la pareja. Que siguen insistiendo en eso. Siguen dándole valor moral a la dilación y a la tardanza. Porque queda bien, porque corresponde. Porque queda bien, porque es, indica la superioridad moral del que no acepta enseguida. En todos los órdenes. Superioridad moral del que no acepta enseguida. Hay, por contigüidad o por terremoto, una extensión de este concepto amoroso a otros foros como la crítica literaria o la crítica musical. Tipo que no te acepta enseguida porque queda fulero. Preferible el crítico que dice, que le toca más o menos. Sí. En todo ocurre con los trabajos, también las ofertas laborales. Claro, superioridad moral del que demora en aceptarte. Es un asunto, ¿no? Sí. Es un asunto. Bien, pero discúlpeme. Ahora sí, ya me estoy sintiendo mejor. Bueno, yo me refería al 50% de los casos cuando usted decía que hay algunas mujeres prefieren a aquel que vive cerca de su casa. Claro. Y yo lo hacía extensivo. Hay muchos casos. Si usted hace una encuesta, hay muchos casos de mujeres que se han casado con un hombre porque es bueno, por ejemplo. Pero eso es espantoso. Bueno, vaya pregunta por la mayoría de las personas buenas son las más indicadas para hacerte infeliz. Hay un momento. Yo he sido víctima de la bondad de muchísimas personas y de la maldad también. O sea, de muchísimas personas. Sí, de muchísimas personas. Pero tan, la bondad no garantiza nada, eso digo, ¿no? Pero digo, hay casos en donde mujeres se debaten entre el amor de un tipo lindo, pero peligroso. Lindo, pero pan para hoy, hambre para mañana. Interesante. Ese es el amor. Bueno. Ese es el amor. Pan para hoy, hambre para mañana. Y el del barrio, que es bueno. Y que. Pero es que usted cree que lo eligen por bueno, y yo creo que lo eligen por cercano. No por bueno. Porque es del barrio. Ahí metió el dedo en el ventilador usted. Pero ahí estoy de acuerdo con usted. Yo elijo muchas veces, mina. Que pertenezcan aunque sea a la misma línea. Al mismo ferrocarril. Me tiene muy raro que yo tenga una mina en Esteban Echeverría. Porque me queda muy lejos. Cambio, usted me dice una mina en Palermo. Ya, ya podemos. Ahí sí. ¿Usted nunca fue a llevar una mina a Esteban Echeverría? Yo vivo en Esteban Echeverría. Claro, para usted. Escúcheme. Para usted es un chiste. Pero yo no quiero ver a usted en Luján, por ejemplo, a las 4 de la mañana después de dejar una mina que le gusta poco. No tiene futuro esa pareja. Pero usted se imagina, usted agarra el auto, o peor, si, en la parada de 57. La lujanera. Volviendo ahí, como hay una mina, un frío, la mina no le gusta mucho, te empieza, mira el cielo, está nublado. Yo me suicido. Pero martes 4 de la mañana. Usted sabe todos los suicidas que aparecen ahí en la parada del 57. Eso sí. A mí me lo cuentan los colectiveros. Dicen, no, son todos tipos que vienen a traer minas acá.